Sagrado Corazón, dile que vuelva a mí. Dile que he comprendido que yo sé que ella es buena, que estoy arrepentido. Sagrado Corazón, oblígala que vuelva. Y en mi oración te pido, te suplico y te ruego que le niegues mi olvido, porque no supe comprender que me quería, porque la tuve que perder para poder saber que la adoraba. Sagrado Corazón, oblígala que vuelva. Y en mi oración te pido, te suplico y te ruego que le niegues mi olvido, porque no supe comprender que me quería, porque la tuve que perder para poder saber que la adoraba. Sagrado Corazón, oblígala que vuelva. Y en mi oración te pido, te suplico y te ruego que le niegues mi olvido.